Estamos hoy en Plaza Mitre, ex Plaza Argentina, hablando con un grupo de alumnos de diferentes lugares del Valle de Tras la Sierra sobre esta problemática que se ha sumado a todas las problemáticas que como sociedad ya tenemos, que la Municipalidad de Villa Dolores ha cedido a un colegio privado las instalaciones del CRES que eran destinadas a la educación pública, gratuita. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dicen. Estamos con un grupo de alumnas y de personas que están vinculadas y problematizadas por esta temática. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, en primer lugar, agradecer por el espacio. La intención está basada, en primer lugar, en recuperar el espíritu de la creación de este lugar, que es el CRES, que es el Centro Regional de Estudios Superiores. Y como las siglas lo indican, el espíritu de la creación de ese espacio es para desarrollar y capacitarse a un nivel superior. La intención en realidad está puesta en que la sociedad haga un reduccionismo y trate de enfrentar a dos actores como seríamos los estudiantes con el colegio, en que estamos a dos semanas de que se les cedió a través de un comodato que vayan a la institución del CRES. Acá en realidad no vamos nosotros a utilizar esa práctica porque realmente acá lo que nos planteamos es que fue una decisión política, esto pasó por la asamblea, en realidad no fuimos nosotros informados, la decisión que se tomó en su momento, dicen que fue unánime, nosotros no fuimos convocados, no elegimos no participar, sino sencillamente no nos enteramos, nos enteramos como comunidad educativa al mismo tiempo que toda la ciudadanía a través de que esto tomó y recobró visibilidad en las redes sociales. ¿Qué vinculación tenés vos con el tema este? ¿Es que sos estudiante o simplemente sos una persona que está un poco ofendida por esto que está sucediendo? No, ofendido no, en absoluto. En realidad somos en un grupo de estudiantes muy preocupados porque nos parece que es muy importante pensar también en la posibilidad de la antesala de la mercantilización y eso es un tema muy preocupante. La bandera que tenemos puesta es defender la educación pública. Yo soy una estudiante de trabajo social y bueno, me gustaría también que dieran toda la opinión mis compañeras. Hola, bueno, yo soy Carla, estudiante de Trabajo Social. Estamos acá en la marcha que dio comienzo a las 16 horas. Esta reunión fue resultado de asambleas y de reuniones interuniversitarias con el resto de estudiantes de distintas carreras que se están dictando también en el CRES. Creemos fundamental ocupar el espacio público para defender el edificio de la educación pública. Creemos que esta es una manera para visibilizarlo y empezar a tomar decisiones y futuras propuestas colectivamente entre las autoridades que queremos elegir y que sean legítimas y los y las estudiantes del CRES de Villa Dolores. Hola, bueno, yo también soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en el CRES. Y bueno, la idea, como vienen diciendo mis compañeras, es esa, defender el espacio que es un espacio público, el del CRES y superior de carreras universitarias. No entendemos la decisión que se tomó desde la Municipalidad de Villa Dolores y el Consejo Deliberante, decisión que no fuimos informados como estudiantes en ningún momento y que bueno, hoy estamos intentando ver cómo se puede solucionar este problema, esta problemática que nos atraviesa no solo a los estudiantes del CRES, sino a toda la comunidad, porque creemos que es importante que toda la comunidad se haga parte de esta situación que estamos viviendo. No solo lo que pasa con Cerro Azul, que la municipalidad se dio en comodato al colegio privado, sino también las diferentes problemáticas que estamos atravesando como estudiantes. Tenemos problemas con el acceso, no se garantiza el acceso hacia el edificio. Nosotros como estudiantes únicamente tenemos frecuencia de colectivo por la tarde, por la mañana no podemos acceder al edificio si no tenemos movilidad propia.